Habíamos decidido tomarnos un descanso. Hemos tenido una actitud prudente. Pero decidimos volver a terminar con lo que queda. Tenía que pasar esto ahora. Otro día perfecto. Las adorables criaturas regresan para quitarte los sueños. Otro día perfecto. Te juro que vas a pagármela. Este viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Queremos avisarles a todos que vamos a seguir aquí. Por el tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. Muy buenas noches para todos. Hoy es viernes, ¿eh? Finalmente. Viernes 11 de julio, ¿qué tal? Nuestra operación es pequeña, pero tiene mucho potencial para una expansión agresiva. Ahora, ¿quién de ustedes, caballeros, quiere unirse a nuestro equipo? Oh, solo nos queda una vacante, así que vamos a hacer audiciones. Otro día perfecto, programa 18 del 2014. Buenas noches, damas y caballeros. Somos el entretenimiento. Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Vamos hasta las 12 de la noche. Estos son Los Violadores, che. En árboles de otra era, de algún siglo que murió, muchos hombres de Mercado Indio, un disco de 1987, la canción que le da nombre al disco. Se largó la edición número 18 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta las 12 de la noche, viejo. ¿Claire? ¿Qué? Carlos, los veo. No bajen de los camiones. ¿Qué sucede? No bajen de los camiones. Suban las ventanas y no hagan ruido. ¡Suban las ventanas! ¿Qué les pasó en los ojos? Comieron carne infectada. Otro día perfecto. Así las cosas, se largó la carrera, ¿eh? No es una noche tan fría. Vamos a escuchar algunas canciones, hablar de cosas intrascendentes mayormente y algunas trascendentes en realidad. Para esa misión tan difícil, por cierto, es que está viernes a viernes Facu Acuña con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bueno, bien, ¿y vos? Buenas acá. Te noto desanimado. Lo que queda de mí... ¿Roto? Roto. La verdad que fue una semana muy intensa. La radio ha cumplido años. Cumplimos 27 años el miércoles. Es cierto. Mañana vamos a estar de celebración. Además, también vamos a estar de previa. Lo que queda de mí, lo perdí el miércoles y el domingo... Dejaré lo poco que me queda. Pero bueno, siempre hay revancha. Por supuesto, no, igual estoy muy tranquilo. Se te nota. Bueno, no, qué sé yo, la verdad que una final del mundo no se juega todos los días, así que no, hay que disfrutarla. Es verdad, y no por ser aguafiestas, pero esta magnitud de eventos, en este caso deportivos, a veces, no digo que tapan, pero a lo mejor relegan a un segundo plano algunas cosas realmente serias que están pasando y que pasan en el país. Sí. Realmente con los incidentes de Panamericana, tal vez sea medio naif esto que voy a decir, pero sentí desolación. Sí, vos fíjate que me parece que en otro contexto, sin un mundial, quizás no se hubiera tomado esa decisión tan rápida, ¿no? Digamos, de una represión, digamos, cuando en realidad la decisión del gobierno nacional desde hace muchos años es que no sea la represión el primer intento, digamos, ¿no? De negociación con alguien que está manifestando. Me parece, digamos, que a veces también juega un poco el contexto en el cual se dan algunas manifestaciones, digamos, en este caso. Me parece que lo que pasó en Panamericana tuvo que ver un poco con eso. Pero en el día de hoy vamos a hablar con algo que me parece que está bueno mirarlo, sobre todo cuando empezamos a ver que empieza a haber cifras oficiales sobre algo que estaba postergado y que recién en los últimos años se le empezó a dar mucha bola. Estamos hablando de mucha bola desde la política pública, en este caso que tiene que ver con la trata de personas. E informaciones, digamos, que hablan ya con cifras oficiales que en lo que va del año ya se han rescatado 690 personas que estaban siendo víctimas de la trata. Y en esto solamente no es solamente que estaban siendo explotadas sexualmente, porque también, digamos, encontraron personas que estaban reducidas a la servidumbre en muchos campos, ¿no? Entonces me parece que eso es algo como para tener en cuenta, haciendo un repaso de lo que se ha avanzado, al menos en este último tiempo también. Sentado a mi derecha, y como siempre, enarbolando la bandera del fundamentalismo. Abrazo. Mateo Crespo, muy buenas noches, tenga usted. Buenas noches. Y hoy queremos, perdón, ¿no? La interrupción. Qué jodido que sos. Quería exactamente, te saludé para después interrumpirte. Sí. Quería comentarles, por supuesto, que hoy viene Beto Holguín, de los Pérez García. Al igual que vino el año pasado, en este caso viene a presentar su nuevo disco y a contarnos algunas cosas que nosotros ya sabemos acerca de un nuevo management que tienen y de algunos shows importantes que realmente van a dar, pero será tela para cortar dentro de un ratito. Por eso yo voy a ceder gentilmente una de mis columnas y solamente voy a hacer una entrada en esta noche, por lo menos en lo que me concierne a películas del rock. Es esta, del saludo. No, entonces serían ponerle una y media. Ahí va. Vamos a estar hablando de The Filth and the Fury, película de Julien Temple que recorre muy minuciosamente la breve, fugaz e intensa carrera de los Sex Pistols, poniéndote en contexto de lo que era Inglaterra a mediados de los 70. Muy buen documental de casi dos horitas, del cual vamos a estar hablando en un rato nomás. Además de escuchar algunas canciones de discos que se han editado recientemente, vamos a meternos muy rápidamente en la vida y obra de un tipo que es el paradigma de la experimentación, creo yo, llevada a niveles un poco más populares. Tal el caso de Jack White, que tiene una cantidad de grupos bastante importantes, todos algunos buenos, más trascendentes que otros, pero todos buenos, y además una carrera solista incipiente que ya va por un segundo disco. Todo eso hasta las 12 de la noche aquí en FM en Tránsito 93.9. Te recordamos que además de escucharnos por la radio, podés escucharnos a través de fmentransito.org.ar. Nos seguís en Twitter si querés, a través de @deperradio. Nos buscás en Facebook como Otro Día Perfecto. Vamos a escuchar algunas canciones y después voy a presentar al resto del prestigioso staff que lleva adelante este programa. ¿Pudiste, Freites, o no? ¿Te costó? No, no se pudo. Y rápido no es lo mismo. Música, maestro. Se llama Funk Junkies. Con PH. Funk Junkies. Y hacen una versión un poco rapcore de un clásico de Kiss, ¿eh? A ver si te acordás de esta. Stand up, you don't have to be afraid. Get down, love is like a hurricane. Street boy, you know I never could be tamed. You better believe it. Guilty until proven innocent. Whiplash, heavy metal accident. Rock on, fuck the president. Stop holding low. Wanna hear it low. Headphones, kick back again, real stoned. Imagine that you're sitting in the middle of the show, trying to break free to get in the front row. Skank into the beat, slamming in the pit. Grab one of your boots, start ripping up shit. You're gonna make a break for the barricade. Pass security, you're headed to that stage. Gotta break north and dive into the crowd. Flip off the sound, man, tell 'em turn it up loud. ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció a Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Nuestra propuesta propone un diálogo claro, fuerte, profundo, para un país nuevo y puro, 95% de pureza. Tato, Tato de América. ¿Pero qué dice? No, no sé qué decir. Es lo único que faltaba, que los narcos tengan su propio partido político. Mirá el lazo que se trajo. Claro, como queremos vivir en democracia, se da cuenta, tenemos nuestro propio partido político. El Frula. El Frula. Frente de Unidad Latinoamericana. Yo soy solamente el líder de la lista celeste y mucha blanca. Pero estamos enfrentados, enfrentados totalmente con la lista Renovación y Pala. Renovación y Pala. Hay una vieja aspiración, Tato. Sí, me imagino. El traslado de la capital. ¿Ustedes también quieren trasladar la capital a Viedma? No, queremos traerla de Medellín a Buenos Aires. Pero yo digo, ustedes ya tienen lo que hace falta, digamos, locales partidarios, de comités, unidades básicas, centros cívicos, esas cosas que hacen falta. Hay uno solo, Ezeiza. Otro día perfecto. Como casi todos los programas, picoteamos algunos disquitos nuevos. En algún caso de artistas conocidos, en otro caso no tanto. Formados en el año 2000 en Atlanta, Georgia, los tipos tocan metal, ¿eh? De eso no hay dudas. Llevan editados 6 discos de estudio, si contamos a One More Round the Sun, el sexto, aparecido el 24 de junio pasado. Mastodon es un cuarteto, 2 guitarras, bajo y batería, donde 3 de los 4 integrantes son primera voz en alguna de las canciones del grupo, ¿eh? Lo nuevo de Mastodon sonando esta noche en ODP, ¿eh? Quédate que hay mucho más. Mutando su sonido y su estilo, si se quiere. En sus primeros discos hacían una especie de hardcore punk que fue evolucionando a una banda de metal sureño, como lo llaman ellos, con ciertos guiños stoner. El nuevo disco de Corrosion of Conformity se llama Nine, la I y la X en números romanos. Es este y suena así. Después de unos cuantos años y de la partida de uno de sus miembros fundadores, tal el caso del guitarrista K.K. Downing, Judas Priest está de regreso. El disco se llama Redeemers of Souls y nos quedamos con una canción de ahí. Perfecto en blog, otrodiaperfecto.com.ar. Welcome to my world of steel. todos los viernes a las 10 de la noche. Apuntamos directo a tus sentidos. Música para especies y algunas palabras malditas. Otro día perfecto. Habemos papa. Aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. Otro día perfecto. Los viernes a las 10 de la noche. Por En Tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. A minutitos para las 10 y media de la noche les recordamos que estamos en FM En Tránsito, en 93.9. Aprovechamos para recordarles también que mañana 12 de julio estamos de festejo, digo bien. Estamos de festejo. Primero vamos a tener el show de los Peligrosos Gorriones ahí en la Sociedad Italiana. Y después quien vaya a ver al show de los Peligrosos Gorriones se puede quedar a la fiesta. Así que vamos a hacer como la previa, digamos, a lo que será la final del partido, los 27 años de la radio, bueno, y un montón de algarabía y cosas que tendremos preparadas, sorpresas, mañana noche. Todo eso mañana a la noche. Bueno, a ver, algunas de las cosas que mencionábamos cuando arrancábamos el programa. La ley que tiene que ver, que tipifica el delito de trata de personas, se sancionó en el año 2008. Desde el 2008 para acá se rescataron 6.757 personas que eran víctimas de trata. Atención con esta aclaración que hacía hace un rato. Cuando hablamos de trata, no estamos hablando solamente de personas que son explotadas sexualmente, o sea, que están obligadas a prostituirse en determinados lugares, sino que también estamos hablando de personas que fueron traídas o llevadas en algún de países limítrofes, por ejemplo, o de algunas provincias a otras, y que viven en condiciones paupérrimas, ¿no? Reducidos a la servidumbre, en carpas, sin ningún tipo de salario y demás cosas, que, abrimos un paréntesis, algunas de estas cuestiones le fueron denunciadas en contra del presidente de la sociedad rural en los campos que su misma familia tiene. Bueno, el tema es que en lo que va de este año se han rescatado 690 víctimas de trata y en estos últimos 6 años desde que se sancionó esta cifra que dábamos recién, que tiene que ver con 6.757. Es una cifra muy importante. Ahora, también hay que tener en cuenta cómo funcionan a veces estas redes de trata y qué es lo que sucede con estas mafias. Porque si vemos, por ejemplo, el poder que tienen, y si analizamos el caso, por ejemplo, de Marita Verón, que 13 personas fueron a un juicio, que fueron absueltas absolutamente todas, y que a partir de ahí hubo una movilización y un reclamo social tan grande, que después en una instancia superior fueron condenadas de las 13, 12 personas. Así que fíjense también lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones, ¿no? Las cifras en oficinas regionales del Ministerio de Justicia que operan, por ejemplo, en las provincias de Chaco y Santa Fe, se rescataron 378 víctimas desde la creación de las oficinas en 2011 y 2012 hasta marzo de este año, eran lo que estaba contabilizado. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de charlar esta semana con Viviana Caminos, que es directora del programa de rescate y acompañamiento a personas víctimas del delito de trata de la provincia de Buenos Aires, precisamente sobre los cambios que se fueron dando en los rescates de las personas que fueron víctimas de trata, y esto es lo que nos decía. Cuando uno va a dar un saneamiento se da cuenta del cambio que hubo, ¿no? En cuanto al perfil de las víctimas, ya encontramos muchas menos cantidades de personas menores de edad. Hubo un incremento también en la Argentina de investigación sobre casos de trata laboral que no había anteriormente, con lo cual ahí tenemos, por lo menos en víctimas rescatadas, mayor cantidad de víctimas rescatadas de trata laboral que sexual, sobre todo tomando en cuenta que en un campo puede haber 200 trabajadores, y bueno, eso también incrementa la cantidad de personas víctimas de trata laboral. Digo, hay que, sumado a esto que estaba comentando recién Viviana Caminos, hay que tener en cuenta que del total de estas 6.700, digamos, que estábamos mencionando recién, más de la mitad eran personas que estaban siendo esclavizadas, explotadas laboralmente. Por ahí, viste, cuando se habla de trata, por ahí se puede decir, bueno, por ahí lo primero que decís, bueno, eran obligadas a prostituirse. Bueno, en este caso no. De todas las que fueron rescatadas, al menos hasta ahora, más de la mitad eran obligadas a... eran explotadas laboralmente. El programa también informó que la línea gratuita 145 que atiende denuncias por este delito, en lo que va de 2014, recibió 448 llamados, el 64% vinculados a denuncias por explotación sexual. Así que hay que, una aclaración, cualquier denuncia, digamos, que se haga a través del 145 es una denuncia anónima y no se pone en juego la identidad de las personas que realicen estas denuncias. Pero bueno, es algo en lo que se ha avanzado en estos últimos años, pero me parece que también sigue habiendo ahí como, como una cuenta pendiente en torno a... se han detenido, digamos, un montón de personas, pero no se ha... dado a conocer una red de trata por completo, efectivamente, que se haya desmembrado. Es decir, bueno, esta red que tenía nudos acá, acá y acá y acá y acá, finalmente fue desarticulada por completo. Lo que hace también, lo que da a entender también de lo complejo de todo este asunto, ¿no? Gracias, Facu. Un placer. El Indio Solari. Enseguida viene Beto Holguín de los Pérez García para hablarnos de su disco nuevo y charlar un poco acerca de la historia de los Pérez, que ya lleva muchos años, ¿eh? Submarino soluble. No me obedece más la nave donde está. Me pregunto por qué no me obedece más. Planetaria es mi fortuna, pero hundida en un océano. Me hacen ver que solo estoy. Planetaria es mi fortuna, pero hundida en un océano. Mi cápsula neural ya no me hace efecto y el joystick rojo no gobierna nada más. No me obedece más la nave donde estoy. Soleado en mí. ¡Aleluya! Perfecto en Twitter, @ODP Radio. Llaman a este lugar Ciudad de Ángeles, pero lo único que veo a mi alrededor son víctimas. Es la ciudad de las drogas y de las tinieblas. Otro día perfecto. Ya está Beto Guin de los Pérez en un ratito. Ahora, los Beatles. Señor presidente. Buen día, mijo. ¿Dormiste bien? Como siempre, mi general. ¿Qué vas a dormir bien, putañero? Mírate las ojeras que tenés. No lo trates así, negrita. Seguro se desveló pensando estrategias para el plan quinquenal, ¿eh, Juan? Estrategias para levantarse estrellitas de la noche. Sos un calavera y no te cambia nadie. Aunque no lo creas, pienso mucho en el plan quinquenal. Pebete, a mí no. ¿Qué agenda tenemos para hoy, señor secretario? A las 7 viene un... Sé muy bien quién viene a las 7. De eso estaba hablando con el general. Aquí la compañera Evita no está de acuerdo con esa entrevista que me arreglaste. Pero ¿cómo le das una audiencia a un dirigente del Roca? Los ferroviarios son Contreras y con los Contreras no se habla. ¿Para eso te puse aquí? Para eso, Juan. Para hacerme desayunar con un Contreras. Pero es un dirigente gremial importante. Mirá, los únicos dirigentes importantes son los que me importan a mí. Y los que me importan a mí son los peronistas. En este país los sindicatos los inventó Perón. Y un sindicalista que no es peronista no está inventado. Me traes a un tipo que no inventé. Negrita, el general tiene que hablar con alguien de la contra. De vez en cuando, digo yo. Pero no con ese hijo de puta. Otro día perfecto. El año pasado estuvo con nosotros y bueno, los Pérez tienen disco nuevo y no podía faltar Beto Guin de los Pérez, como siempre. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? Muy bien, contento. Bien. ¿Contento? Acá andamos, muy bien. Contento, sí. Con esto que tengo entre manos, ¿no? El disco sí. Nuevo. Y de estar acá también, sí, tal cual. Sí, contento con el disco, estamos sacando disco nuevo. Yo hoy venía para la radio y recordaba que creo que a ustedes les contaba la idea original, que era ir al estudio y hacer como una especie de armada en círculo y versionar canciones, sí, hacer un DVD. Lo contaste hace unos cuantos meses, el año pasado. Claro, y eso terminó siendo un disco nuevo. Una mañana así nos llamamos por teléfono y che, si hacemos un disco nuevo, ya tenemos el estudio y ahí, y bueno. Y fue una inyección ahí de energía, porque ahí fue un cambio, un volantazo ahí en el momento. Y estuvo Martín Méndez muy metido en esto, ¿no? Estuvo Martín. Con Martín fuimos primero, sigilosamente, los dos solos, a conocer el estudio. Contame un poco dónde. Lo que conocemos como Circo Beat, que ahora se llama Roma Phonic. El ex de Fito Páez. Exactamente. No, cuando fuimos a conocer el estudio con Martín, todavía estaba el piano de Don Páez ahí. Ahí se grabó un disco de Los Caballeros también. No sé si Perros, pero alguno de esos discos se grabó ahí. Puede ser. Una hermosa sala, hermosa sí. sala. Tiene una gran sala para grabar y está pensado del lado del tipo que va a grabar y a pasar el rato. Así que tiene una buena sala de estar, una gran cocina, una hermosa cocina. En la planta alta. Casi fundamental industrial a la hora de estar grabando un disco. Totalmente. Una buena mesa larga en el primer piso arriba y una buena vinoteca, que obviamente cuando fuimos nosotros y estaba vacía. O la vaciaron ustedes. Busqué a ver si se había olvidado algo, pero no. Fito se tomó todo antes de irse. Sí. Buenísimo. La verdad, no, de verdad, el estudio es hermoso. Lo que pasa es que la gente que lo agarró ahora cambió la mesa también y cambió el fierrerío para mejor. Aparentemente, yo no entiendo mucho de eso, pero dicen que sí. Y la verdad que es bueno. Ahí hicimos las bases del disco. Lo primero que te quiero preguntar: bueno, todo el mundo de aquí del oeste sabe quién es Martín Méndez, conoce a Los Caballeros de la Quema y demás. Martín ahora tiene además su propia banda que se llama Sendero. Pero. Más allá de que lo conocen de la ruta y de hace muchos años, ¿por qué otra razón quisiste trabajar con Martín? Primero porque con Martín fluye todo. Nada es un conflicto, o los conflictos se convierten en algo menos las notas. Enriquecedor. Las entrevistas no fluyen tanto. No lo entrevisto yo comparto el trabajo así. No, pero de verdad... Hablando en serio. Hay una cosa que es grosa que logra Martín, que es el clima de laburo. Y hay que estar, viste, con 6, 9 forajidos ahí. Claro. Y capitanearlos. Y la verdad que sí, es un placer. Aparte, Martín, ya hicimos 3 discos con Martín. Pero mezcló el anterior también. Y en el primer demo también estuvo Martín. O sea, Martín siempre estuvo involucrado de alguna manera, pero con nosotros. ¿Aquí estuvo más involucrado, digamos, en cuestiones artísticas o no tanto? No, yo creo que este fue más coproducido, digamos. Okay. Porque el tiempo era menos. Y Martín, o sea, había menos espacio. Imagínate, nosotros ya teníamos el estudio, el plan era otro. Y cuando decidimos hacer un disco nuevo, el margen era muy poco para trabajar sobre las canciones. Así todo, metió su mano, que siempre enriquecedora, ¿no? Y eso lo estuve leyendo en el último número de la revista Warning, justamente lo que vos decís de este proyecto que muta de ser una especie de, no sé si grandes éxitos, pero recapitular un poco los 20 y pico de años de la 20 banda. 20 años este año. Y sacar un disco en vivo, sí, con los temas viejos. Y de repente surge la idea, pum, hacer un disco, sí, nuevo. Y para, sí, eso ya tenés que tener 20 temas en gateras, mínimo. Sí. Dos cosas. Había canciones. Yo hago canciones, ¿no? Yo hago las canciones. Yo sabía que había. Que el asunto es conversar de lo del resto. Pero también no lo hubiese dicho, no lo hubiese propuesto si no sé con quién estoy, quiénes me acompañan, ¿no? Los proyectos hicieron canciones en poco tiempo. Y las canciones, hicimos un par de canciones que iban a estar en otros discos. Como Festejar, que es la que canta Piti también con nosotros, hay alguna más, no me acuerdo cuál más, creo que a los tumbos y creo que Siente Pulso. Esas eran tres canciones que ya habían quedado, acá estamos escuchando, y nada, entonces teníamos, yo sabía que había canciones y sabía que las canciones que no estaban elaboradas por la banda estaba en condiciones de elaborarlas y hacerlas así, y así fue. Me preguntaba, me acordaba de la charla que tuvimos el año pasado. Vos no nos habías contado que te hubiera gustado que algunos de los primeros discos, haberlos grabado con el background y el bagaje de conocimientos que tienen ahora 20 años después, tal, ¿no? Cual. Es bueno, eso, la intención de hacer esto que vamos a hacer en un principio. De todas maneras, no descarto en un futuro cercano. ¿Te acordás de esto, sí? ¿Cómo olvidarlo, no? Primer disco, sí. Este disco en Maswich lo hicimos. Un temazo. Por eso, yo creo que las canciones, hay un par de canciones de este primer disco, más allá del audio, que se defienden solas. Estaría buenísimo, como dije en algún momento, nada, ajustarlos a estos tiempos, pero básicamente el espíritu está ahí, la canción está ahí. Pero bueno, yo no descarto que después podamos hacer versiones en vivo. Y ahí, ¿no? En la cancha se ven los pingos ahí. Y este disco, Beto, vino acompañado de otra buena noticia que, bueno, fue la firma, no sé si firmaron un contrato o qué. Todavía no firmó. Pero bueno, van a empezar a laburar con Pirca Records. Sí. Que también es un sello, podríamos decir, amigo de la casa, que tiene entre otras bandas a Bersuit, No Te Va a Gustar. También laburan aquí con La Franela. Con La Franela, Agarrate Catalina. Sí. Una gente muy seria y muy laburadora, que para nosotros fue una buena noticia y yo creo que en parte, sin atribuirme ningún mérito, fuimos muchos los que de distintos lugares le decíamos al entorno de ese sello, loco, ¿cómo es que no firman a los Pérez García? ¿Cómo es que se les escapa esa tortuga? Cuando nos llaman a nosotros, lo primero que dice Cristian es, ya me cansé un poco de que me hablen de ustedes. Fue claro. Una cosa, lo que me dijo. Y me nombró así gente de diferentes palos, de diferentes lugares. Empezando por Tito Valenzuela de Bersuit. Sé que Rodrigo Manigot también hizo mucho pressing ahí. Y bueno, y todos bueno, y eso es algo también tenía que pasar, porque digamos la estructura de la banda había llegado lo más lejos que podía, y yo creo que teníamos que hacer algo como para, qué sé yo, para. Era un paso necesario. Es necesario, exactamente. Y lógico. Como se cae de maduro, que fue así, ¿no? Así que bueno, contentos. Está con nosotros Beto Holguín de los Pérez García. Ellos tienen un disco nuevo que se llama No Se Lo Cuentes a Nadie. Hagamos el viejo paso de comedia de siempre cuando hay un disco nuevo. Elegiste una canción del disco nuevo que te gustaría escuchar ahora. Yo te voy a decir cuál me gustó más a mí después. Bueno. Elegí la voz, la que vos quieras. Mirá que ¿pero igual, tenemos que estar arriba o más o menos? Porque viste que hay varios climas. Como vos quieras. Mirá que después el desafío va a ser que elijas una canción de alguno de los otros discos. Dale. Pero en un ratito. Al tercer día, Resucítame. El 5. El track 5. El 5. No puede ser tanta la casualidad. Tienes que pensar en otro tema ahora. Salud. Es la canción que puse una y otra vez hoy en el auto cuando venía. Los Pérez García, en ODP, disco nuevo, che, No Se Lo Cuentes a Nadie, se llama la canción, ¿eh? Este es un temazo, créeme, ¿eh? Nadie sabe que yo te espero. Ya no tardes en rescatarme. Cuando quise mirar atrás, fue tarde. Desde acá puedo ver las nubes, las estrellas, el sol, el campo. No pensaba que iba a extrañarte tanto. Resucítame, que en esta tumba me aburrí. Despabilame, que quiero salir. Todos saben que yo te quiero, que te llevo como estandarte, que defiendo tu nombre acá y en Marte. Resucitar. Es una noche del diablo. No se lo cuentes a nadie, se llama el disco nuevo de Los Pérez. Está Beto Holguín con nosotros, que ya a modo de cábala, al menos una vez al año, nos va a tener que venir a visitar, ¿eh? Esto se llama Al tercer día, Resucitame. Es la canción número 5 del nuevo disco de Los Pérez. Recién hablamos fuera del aire acerca de lo difícil que es para una banda con la estructura que ustedes tenían hasta ahora, o que todavía tienen, digo, hacer shows en el interior. Ahora eso puede que cambie eventualmente. Puede que cambie, sí, porque sí, al trabajar con gente que ya tiene una experiencia y contactos ahí, cambia el asunto. Nosotros, digamos, para ir a Córdoba, por ejemplo, teníamos que hacer un show para ir a Córdoba y dejar de y poner todo lo recaudado, claro, literalmente a tocar, claro, directamente, porque nosotros teníamos que pagar el traslado, la gente que trabaja, todo, que eso incluye algunos músicos sesionistas. Entonces es toda una movida, y a su vez, con esto de las redes, internet, tenés gente del interior que te dice: che, vengan acá, vengan allá, vengan acá. Porque ustedes no han salido mucho a girar. No, hemos estado 2 o 3 veces en Córdoba y un par de veces en Entre Ríos, y para de contar. Así que bueno, vamos a saldar deudas este año. Si a raíz de toda esta nueva movida mucha gente va hacia atrás y redescubre mucho material de Los Pérez que tiene para descubrir, son 5 o 6 discos. ¿Cómo te gustaría que les llegue? ¿Que les llegue así como está? ¿Que vayan y busquen los discos como están? ¿O, volviendo un poco al plan original, hay en vista sacar un compilado o un disco en vivo compilado? ¿Sigue eso en proyecto? Hace poco me preguntaron si alguien no escuchó nunca a la banda, ¿cómo querés que empiece? Y yo empezaría por el último, como todo nos pasa, y después si algo te gusta, empezás a ir para atrás. Nos ha pasado a todos con la música bandas en general. Sí. Y yo creo que sería así. Y lo último, porque es lo más representativo. Y después hay cosas más atrás en el tiempo. 10 años. Como estamos escuchando acá, por ejemplo. Bueno, esta canción, por ejemplo, la versionaron Guerra en su disco. La Franela en vivo la versionó también. Yo tuve la suerte de cantar esta canción. No, miento. No la cantaba, pues. Tocamos con una banda que tenía Guerra, Tavo Kupiski. Revelados. Duró poco, ¿no? El Changuito Farías Gómez. Y me acuerdo que ese día el baterista que iba a ser inicialmente de Revelados no fue al show. Y terminó soplando, lo suplantó Catriel. Tremendo momento. ¿Catriel Ciavarella? Exactamente. Y terminamos tocando Ruta en el teatro este de Verdi de la Boca, genial, sí. Que era el Titanic, que parecía hundido así. Y estaba Tavo Kupinski, estaba Piti Fernández, Pablo Guerra, yo. Lo cantaban ellos el tema, pero bueno, era el tema era ese. Sí, ha pasado ese tipo de cosas. Y pensaba por No se lo cuentes a nadie. Escuchaba las letras de las canciones y lo mismo le preguntamos a los chicos de Bersuit. Las cosas que cantás, ¿son cosas que pasaron? ¿Son cosas ficcionadas? ¿Mitad y mitad? ¿Cómo haces para...? Son cosas cuando que pasaron, pensás una canción. Que pasaron, y algunas, créeme, algunas van a pasar. Me ha ocurrido... Es como el profeta, Beto, ¿no? Me ha ocurrido de decir, pero esto lo canté antes. Sí. No necesariamente uno no es periodista, digamos, hace canciones y tiene que ver con la métrica, a veces con la rima misma, caprichosa. Creo que es más sano igual, hacer canciones que ser periodista. Ni hablar. Sí. Eso yo, pero... No, pero quiero decir, no tengo que ser fiel a tal historia, a eso me quiero decir. Pero tenés que lograr... Me permito dibujar en ese sentido, a eso me refiero. Pero me he encontrado en más de una oportunidad... escuchándome a mí mismo meses o años después de lo que había dicho. La otra vez, cuando estuvieron los chicos de la Bersuit y contaban que, bueno, que habían hecho un par de Luna Parks donde habían tenido que sacar del arcón como 80 temas viejos, y que en algunos de ellos se encontraban letras que se reían, letras viejas que se reían de ellos ahora. O sea, que se contradecía o que les costaba identificarse con letras escritas hace 20 años. ¿Vos cómo te llevas con aquellas letras escritas hace tanto? A mí me pasa con los discos mismos. Imagínate, vos viste cuando vos ves fotos de cuando eras chico. O sea, te da ternura. No te pondrías ese suéter, ponele. No. Pero esa te polera. Da ternura. Está bien, o sea, pero ustedes tocan canciones. ¿Del primer disco? Sí. El primer disco. Sí, pero Mala Suerte, Trucos, Perro Salado y Pará de Contar. Del primer disco te hablo, ¿no? Son tres, las tres que yo quiero mucho y las otras también. Pero digamos que se bancan el paso del tiempo, ¿viste? Las tocas ahora con esta formación, con esta actualidad y zafan. Y, no zafan, están buenas. Y también pregunta cliché, ¿cuáles de estas 12 de No se lo cuentes a nadie pensás que se meten para siempre en la lista de los Pérez? Resaca creo que es una, Resucitame creo que es otra, A los tumbos es otra y debería verla. Pasa que ahora que leo con lentes se me complica más. La Cañada es una canción que particularmente me gusta mucho, pero Te Veo me gusta también. A ver, ¿cuáles me gustan? Vos me preguntás cuáles se van a quedar. Resaca, A los tumbos, Resucitarme. Sí. Y Festejar, digamos, si hay que pasarla bien. Y Capricho también. No, Capricho, hablo de Deshoras también. Pero con respecto a pero igual, viste, ahí tenés que agitar el colador y ver cuál es la pepita que queda, ¿viste? Uh-huh. Eso todavía no lo sabemos. ¿Cuál es el termómetro de eso? Pero sí, un par de meses. En los shows en vivo. Claro. Ese, no, claro, no hay otro. La reacción de la gente. Nosotros pensábamos que una banda como los Pérez García, y lo hablamos muchas veces con Mateo, no debería haber esperado 20 años, ¿no? Para poder agrandar su estructura y demás. ¿Vos pensás que lo mismo? ¿O pensás que, bueno, si tuvo que pasar ese tiempo, está bien que haya pasado? Y si el momento es ahora, está bien que sea ahora, sí, y no yo antes. Yo soy medio hippie en ese sentido. Yo creo que si tuvo que pasar, tuvo que pasar. Igual tenías que ver la estructura que teníamos hace 20 años. Me lo puedo imaginar. Claro, imagínate. No, yo no reniego de nada. No, está buenísimo. Y nada, aquello está bueno, todo lo que está pasando. Ahora me decís el próximo disco cuando hablamos de hacer un disco, la posibilidad de hacer un disco en vivo, y a mí me dan ganas de hacer un disco de canciones nuevas. Pero bueno, eso es una ansiedad mía. Pero bueno, veremos qué pasa. Estoy un poco asustado porque estoy viendo que nos sacaron una foto y ni me enteré. Caramba. Ya estamos en Facebook. Estamos charlando con Beto Alguín de los Pérez García, charlando acerca de su nuevo disco, entre otras cosas, y repasando canciones de 20 años para acá. Bueno, ahora la segunda parte del desafío. Elegí una canción cualquiera de la historia de los Pérez que no sea del último disco. Decile a Sergio de qué disco es, así la puede encontrar, ¿no? Una canción que quieras, cualquiera. Sí. La que se te ocurra. Y diría de Ya, del disco Ya. ¿Segundo disco? Del segundo, pondría Ni Tan Diablo Ni Tan Santo. Sí, temazo. Tal cual, temazo. ¿La tenés, Ser? Estamos charlando con Beto Alguín de los Pérez. En un ratito charlamos un poquito más. Le decimos chau a Beto. Somos Otro Día Perfecto, vamos hasta las 12 de la noche. Quédate en FM en Tránsito en 93.9. Vamos hasta medianoche. Puedes escucharnos en FM en Tránsito.org.ar. Los Pérez, ¿eh? Media hora y sale el sol. No se aguantan esos bajones. Ya no hay nada en los cajones de esa amarga pasión. Llevarán el corazón para siempre esas banderas. Mientras sube la escalera, mide un salto mortal. No me digas lo que debo, mientras hago lo que puedo. Sonríe y no dice más. Yo conozco ese lugar, de los bares de la luna, de las noches que ninguna boca viene por mí. Y a brindar por lo que fui, por las chicas en diciembre, lo que queda para siempre, lo que no guardé y no di. Y en los brazos de otra nena, va a olvidarse de las penas y heridas y no dice más. Tan diablo ni tan santo, y a la hora del espanto sonríe. No dice más. Media hora y sale el sol. No se aguanta esos bajones, ya no hay nada en los cajones de esa amarga pasión. Llevarán el corazón para siempre esas banderas, mientras sube la escalera pide un salto mortal. No me digas lo que debo, mientras hago lo que puedo, sonríe. No. Pasaron 11 minutitos de la... No, 11 minutitos, no, 8 minutitos de las 11 de la noche. Estamos con Beto Olguín de Los Pérez, charlando un poco acerca de 20 años de historia, de 6 discos, pero particularmente del último disco. Contanos de esta canción y del personaje que está cantando. Festejar. Festejar es una canción que ya teníamos un rock así, salvaje y festivo, como nos gusta cada tanto tener en, una vez por disco. Y... desde el primer momento que lo teníamos, yo decía, acá tendría que cantar Piti. O Pablo Guerra, uno de los dos. No, de hecho toca Pablo Guerra y canta Piti. Siempre en los rock and roll de ustedes está Pablo Guerra. Los amigos invitados ideales para el momento ideal. Y bueno, a Cristi ya nos habíamos visto, nos habíamos cruzado un par de veces. Para que llegue al estudio. No soy peyorativo, lo digo con onda, ¿no? Pero no, concretamente no estaría pasando por su mejor momento, ¿o sí? Yo la verdad que no sé. Yo esto de verdad, ¿eh? Lo fuimos a buscar a su morada. Ahí está, no voy a decir dónde, pero lo fuimos a buscar a su morada. ¿Puede ser que sea por Caballito? Estaba frente a un cementerio y dijo, la gente se muere por ir ahí, me dijo antes de subir al auto. Perfecto. Y fue un buen momento porque ya nos conocíamos y cuando el link fue... un amigo que tiene un estudio allá en Madero, el estudio del Cusco, Marcelo, y le pasa el teléfono a Fede, y bueno, y ahí empieza la relación última, ¿no? Porque tenemos relaciones anteriores. Y nada, y la verdad que se trabajó bárbaro, lo fuimos a buscar. En la grabación se lo escucha muy bien. Sí, estuvo bien, estuvo... fue de madrugada, obviamente, no podía ser de otra manera. Claro, sí. Se grabó casi de mañana, ya aclaraba la mañana. 6:30 de la mañana. Exactamente. Y nos fuimos a la mañana y... estuvo bárbaro. Fue muy con el espíritu de la canción también. La verdad que contento y buenísimo con el aporte de Pity. No sé si lo dijimos, bueno, Pity intoxicado ese que está sí, ahí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, no era Pity... Pity intoxicado, Pity viejas locas. No sí, era Pity Álvarez. No era Pity pastillas. El doctor Álvarez, como yo lo llamo. El cual. Cuando le toco la puerta y abre, le digo, doctor Álvarez. Porque no. Él se hace llamar así en un disco de intoxicados, cuando llama a una pizzería todo el disco, que hay separadores, que llama a una pizzería y pide un arreglo de gas. Y dice, hola, habla el doctor Álvarez, y me quedó eso. Entonces yo siempre que lo veo le digo, doctor Álvarez. Y consideren que en esa época de la que Beto habla, estaba bien el Pity. Sí, sí. Ese sí, es sí. El Pity bien. Pero sí. Ahora está medio retirado del, digamos... De la vida del rock. Bajó un poco el perfil, pero no sé, que me parece que está bastante bien. Además de que las últimas noticias dicen que yo tocó no, un elefante. Yo no podía decir que estaba bien yo esa noche, así que no puedo no tener moral para decir nada a nadie. El 8 tocas de nuevo en el Teatro Vorterix. El 8 de agosto estamos presentando oficialmente. Es la presentación oficial, sí, justamente. De hecho, vamos a tocar varios temas que nunca tocamos en vivo de este disco. ¿Este disco tiene cuánto tiempo? Ay, me mataste. ¿Dos pero semanas? Un mes tendrá. Sí, poco tiempo. Lo lanzamos en la trastienda el 25 de mayo. Ahí está, el 25 de mayo, okay. Fecha patria. Messi piquito. Va a salir una versión remezclada también ahora. Va a salir una nueva edición porque esta fue una tirada corta, digamos, y va a salir la nueva tirada que salga, va a tener una mezcla nueva. No cambian grandes cosas, se acomodan unas piezas nada más, pero eso va a ser así. Y también esto, bueno, este nuevo protagonismo de Pirca va a hacer que el disco se consiga ponerle en Córdoba, en Santa Fe, San Luis, La Rioja. Uno tiene la expectativa de que eso ocurra. Cosa que antes no pasaba. Y te cuesta mucho, ¿viste? Te cuesta mucho llevarlo a Mar del Plata el disco. Sí. Pero bueno, sí, va a estar en todo el país dentro de poco. Y eso nos pone bien, nos pone contentos porque pocos o muchos, hay gente que nos llama y nos se comunica de otros lugares del país. Y bueno, ahora va a tener el disco y espero que prontamente van a tener su show. De hecho, creo que en septiembre vamos a andar por Córdoba y Santa Fe. Le agradecemos a Beto que se vino a ustedes, un gustazo. Otra vez a Otro Día Perfecto. Esta vez a charlar acerca del nuevo disco y de sus shows por venir. Parece que los Pérez se agrandan un poco y está bien. Para los que dicen que 20 años no es nada, sí, es un montón, aunque no lo crean. ¿Querés elegir una canción para cerrar, Mateo? Sí, voy a elegir yo, porque ya elegí una Beto, ya elegiste una voz. Voy a elegir la que abre este último disco, No Se Lo Cuentes a Nadie, que... La escuché hace un par de semanas largas, casi meses ya, como a modo de anticipo. Sale video la semana que viene de ese tema. Ahí estaremos chequeándolo. Y se llama Resaca de Carnaval y me parece que los pinta de cuerpo y alma. Volverás, seguro volverás.

la noche pasadita, somos Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche, 93.9 a través de fmtransito.org.ar. Esto que suena es Muse desde Absolution, un disco de 2003, Time is Running Out. Ya se viene Foco Acuña de nuevo con nosotros, Siguen los quilombos en el Bauen, ya te contamos más. Mientras los oficiales rusos siguen afirmando que se debió a una fuga de gas, los expertos dicen que la forma de la zona de explosión y el tamaño del área de escombros apunta más a un explosivo fijo, creando especulación de que este pudo haber sido un acto de agresión no declarado. Otro día perfecto. Saludamos a Beto de los Pérez. Un lujo, ¿eh? Que se va al bar de Pablo Guerra, según contó. Vamos a tener que ir, ¿eh? ¿O no? Dice. Bueno, vamos a hablar un poquito en este caso del Bauen. Del Bauen, del Bauen, como habías adelantado recién. A ver, el Bauen se recupera en el año 2006-2007. Uh-huh. A partir de ese momento se comienza un proceso judicial de los antiguos dueños. Dueños de un complejo hotelero, una cadena de hoteles, precisamente reclamando el inmueble y reclamando todo eso. A partir de ahí, el derrotero sobre lo que sucede con toda esta denuncia judicial, digamos, y todo el proceso judicial, llega a la Corte Suprema, pasa por una cámara, bueno, y demás cosas que dan por resultado que hace apenas unas semanas atrás la justicia haya ordenado la orden de desalojo. El problema que surge con esta última decisión judicial era que ya los laburantes del hotel cada vez van contando con menos posibilidades de reclamar o menos posibilidades de preservar su trabajo. Por eso pidieron que hicieran una presentación ante la justicia para que la jueza y el fiscal den un paso al costado de esta causa por una serie de argumentos que tenían que ver con su parcialidad al momento de definir sobre esto. Recordemos que hay una organización cooperativa que está gestionando el Bauen en este momento. Claro, cuando se recupera, los laburantes que habían quedado en el hotel deciden formarse y conformarse como una cooperativa. En paralelo, más allá de todo este proceso judicial, siempre los trabajadores del Hotel Bauen mencionaron que la mejor salida o la salida posible que podían encontrar a todo este embrollo era con una salida política. ¿Qué se entiende por una salida política? Se entiende que haya una ley de expropiación que recupere a manos del Estado ese inmueble que está ahí en Callao y Corrientes y que se lo pueda ceder a los trabajadores para que lo lleven adelante y lo gestionen. Pero seguiría siendo en este caso del Estado Nacional. ¿Bajo qué argumento está planteada esta cuestión? Está planteado desde que ese hotel, el Hotel Bauen, se construyó en plena dictadura militar para el Mundial 78 y obviamente es un préstamo que le hace el Estado Nacional a unos empresarios privados para que lo construyan y ese préstamo nunca fue devuelto. Nunca se devolvió un solo peso de lo que era, de lo que se había utilizado para construir ese edificio. Bueno, el tema es que a partir de ahí es que están mencionando, digamos, los trabajadores, es que bueno, hay que recuperarlo, a razón de que nunca devolvieron nada de plata, y además de que también se hizo en connivencia, digamos, con la dictadura militar. Hay una investigación muy buena de Pablo Yonto sobre el Mundial 78. Que da cuenta un poco también sobre la cantidad de guita que se despilfarró para todos lados, guita que nunca se declaró dónde estaba ni nunca se dio cuenta, digamos, de dónde estaba, y que se utilizó, entre comillas, para la organización del Mundial 78. Tanto es así que tanto el Mundial 82 y el Mundial 86, los dos juntos, salieron más baratos que el Mundial 78 en Argentina. Bueno, ahí recomendable. Volvemos al Bauen. Lo que sucedió esta semana es que se presentó nuevamente otro proyecto para que en la Cámara de Diputados de la Nación, para que se expropie, para que el Estado expropie ese el hotel y que pueda ser cedido a los trabajadores. Este es uno más ya de los que están dando vueltas en el Congreso, porque por ejemplo había sido presentado uno por Adriana Puigros, Carlos Heller había presentado uno, Victoria Donda había presentado otro, y en este caso quien lo presentó fue Héctor Recalde. Nosotros tuvimos hoy la posibilidad de charlar con el diputado del Frente para la Victoria, con Héctor Recalde, y esto es lo que nos mencionaba hoy a la mañana sobre este proyecto para expropiar el Hotel Bauen. Me parece importante la defensa de estos trabajadores, la defensa de la actividad que tuvo el hotel, que trasciende la actividad normal de un hotel, sobre todo por las actividades relacionadas con las organizaciones sociales, con el espacio cultural que se creó en ese hotel, que dio abrigo a reclamos de otros trabajadores, por ejemplo, ¿no? Darle un ámbito y un espacio para que puedan hacer públicas sus reivindicaciones. Esto me parece que lo que nos obliga a nosotros a tener una actividad, ¿no? Bueno, esto era la palabra de Héctor Recalde, el diputado del Frente para la Victoria, que charlaba con nosotros hoy a la mañana, mencionando un poco este proyecto. Yo le consulté sobre si veía, digamos, la posibilidad de que se pudiera avanzar, digamos, con el proyecto que él mismo estaba presentando. Lo que decía Recalde era que sí, que él veía esa posibilidad y que por eso, digamos, había presentado el proyecto. Pero me parece que lo más saludable de todo lo que nos dijo hoy era que no importaba si el proyecto que avanzaba era el de él, o avanzaba el de Victoria Donda, o el de Puigros, o el de Heller, o el que sea. Porque me parece, lo que mencionaba era que lo importante era que avanzara y que se pudiera preservar la fuente de laburo de los trabajadores del Bauer. Facu Acuña con nosotros, gracias, ¿eh? Un placer. Hasta el viernes que viene. Mañana FM en Tránsito está de fiesta. Tienen mucho que hacer los chicos, ¿eh? Ya viene Mateo Crespo con Peli de los Pistols. Si nos queda tiempo, nos vamos a meter en La Vida y Obra de Jack White. Ya veremos, ¿eh? Esto que suena es Tool. El disco es Under Tool del 93, la canción Pushing Sex. Dale, ¿qué te parece? Se la compraba a un pintor sevillano que trabaja para el rey. Dicen que solo sabe pintar cabezas, pero yo intuyo que tiene buena mano. Bueno, vamos a lo nuestro. Alguien de importancia quiere verte. ¿Es grave? Puede serlo. Otras veces lo habré tenido peor. No, peor no lo has tenido nunca. De quien te quiere ver no se salva nadie dando estocadas. Es el conde de Olivares. Espero que seas más franco con él que conmigo. Lo intentaré. Otro día perfecto. Esta canción se hizo famosa muchos años después de su edición original a través del MTV Unplugged de Nirvana. ¿Te acordás? Lake of Fire, ¿cómo olvidarla? Los tipos se llaman Meat Puppets, son de Arizona y en 1984 editaban su segundo disco de estudio llamado Meat Puppet 2, cuando Nirvana ni siquiera existía como banda. Todos los viernes buceamos hasta encontrar una versión acústica de una canción que originalmente no haya sido concebida de esa forma. Lake of Fire no iba a ser la excepción. Acusticazo en ODP, esto es Meat Puppets, Lake of Fire. El acusticazo de todos los viernes a las 11:30. Quédate, ya viene Mateo Crespo, ¿eh? Y pelis de los expertos, ¿eh? Todo eso de aquí a medianoche. Somos Otro Día Perfecto. Estamos poniéndole un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Where the bad folks go when they die. Don't go to heaven where the angels fly. Go to the lake of fire and bright. See them again until the 4th of July. Lady who came to live, she got bit by a dog with a rabbit too. She went to her grave just a little too soon and flew away howling on the yellow moon. Where the bad folks go when they die? Don't go to heaven where the angels fly. Go to the lake of fire and fire. See them again until the 4th of July. Howl and people moan and look for a dry place to call their own and try to find somewhere to rest their bones for the angels and the devil fight to make them their own. Where the bad folks go when they die? Don't go to heaven where the angels fly. They go to the lake of fire and fry. Don't see them again until the 4th of July. Sí, señor Osborne. Espero a alguien. ¿Puedes preparar algo? ¿A alguien? Sí, a alguien. ¿Es hombre o mujer? Tú solo prepara algo. Lo que diga el señor. Otro día perfecto. Y a 20 minutos para medianoche nos metemos en el... diría yo... recalcitrante mundo de los Sex Pistols. Sí, la verdad que recalcitrante es una muy buena palabra para describir a esta banda. Para conocerlo mejor, la verdad que es muy recomendable meterse en este documental de Filth and the Fury, documental del año 2000 dirigido por Julien Temple, de quien ya hablamos alguna vez porque es la directora también de Westway to the World, el documental que revisita la carrera de The Clash. y además también ya había trabajado con los Sex Pistols en una especie de película ficcionada donde se intentaba reflejar la historia de la banda que se llama The Great Rock and Roll Swindle, que terminó de ser una especie de fiasco porque se los notaba muy forzados a ellos en un libreto que no iba para los Sex Pistols. Aquí en The Filth and the Fury, la película del año 2000 que repasa la carrera de la banda muy pero muy minuciosamente, y no puede ser de otra forma para entender a los Sex Pistols que ponerlos en contexto, porque si nos remontamos a la mitad de la década del 70 en Inglaterra, nos vamos a encontrar con un Reino Unido absolutamente en crisis de todo tipo: económica, política, social, cultural. Ni que hablar del rock, que todavía tenía dinosaurios vivos del prog Britannia dando vueltas por ahí y que no reflejaban la realidad de lo que pasaba en la calle, que era muy pero muy problemática, mucho quilombo, mucha violencia, mucha represión, mucho desempleo, mucho descontento, sobre todo en la clase obrera inglesa, de la cual surgen estos mismísimos Sex Pistols, ya que ellos son hijos de la clase trabajadora británica de mediados de los 70, nacidos a mediados de los 50 y ya a mediados de los 70 siendo unos adolescentes, que obviamente no se veían para nada reflejados en el mundo de pedo y fantasía que le proponían bandas como Emerson, Lake and Palmer. Así que con la impronta del Hazlo Tú Mismo y con solamente tres acordes, estos pibes realmente que le dieron una patada en el culo al rock preestablecido de la época y prácticamente generan una revolución o una contracultura. ¿Estás describiendo a Emerson, Lake and Palmer como pedo y fantasía? Vivían en una nube de pedo y fantasía con capas de lamé plateadas, y la verdad que si bien en un momento fueron lo más importante del rock inglés, para esta altura, ya casi finales de los 70, 76, 77, como te decía, no reflejaban la realidad de la calle, de la cotidianeidad que vivían estos pendejos en los suburbios de Londres, criados en monobloc de cemento, alienados en una vida urbana absolutamente deplorable, y que tuvo como resultado el punk, ni más ni menos, que aquí se revisita en sus orígenes y obviamente se habla de la importancia de Malcolm McLaren, el manager de la banda. Y lo que se deja trasver en este documental es una especie de lucha, no de poderes, pero sí de adueñarse de la idea del concepto que fue el punk y los Sex Pistols. En su local Lady Rock, Malcolm McLaren con su esposa Vivian Westwood fueron un poco los creadores de la moda, que fue mutando primero en una especie de Teddy Boys bien a la norteamericana, con jopos, jeans muy ajustados, para luego incorporar el cuero y las tachas, que si bien serían más tarde emblema de heavy metal, en un primer momento fueron los punkies los que adoptaron esta moda, que resultaba muy revulsiva, muy chocante para la sociedad de aquella época. En este documental de Filth and the Fury no solamente se revisita la historia de los Sex Pistols, sino que también te pone en contexto de lo que se veía, lo que se escuchaba y lo que se leía en aquella época. Hay mucho material de archivo de la televisión británica de aquellos años, del humor, de la música, también de cómo los periodistas reflejaban este nuevo fenómeno llamado punk, que no sabían muy bien qué hacer con él y ante la duda lo empezaban a prohibir. Yo me voy a callar un poco, pero vamos a escuchar un temita de los Pistols, para que si del otro lado del parlante hay algún tierno capullo del rock que todavía no escuchó de qué se tratan las pistolas sexuales, tenga esta dosis de rock. Bomb. Future, decían los Pistols a mediados de los 70. Y también en este documental de Filth and the Fury, dirigido por Julian Temple, se habla de la importancia del Hundred Club, ese lugar, ese reducto de Londres donde el punk pudo desarrollar su escena y buscar su público. También una entrevista que marcaría una especie de explosión en los Sex Pistols en la televisión inglesa, donde directamente descarrilan con insultos ante un presentador bastante entrado en años, un señor que estaba bastante sorprendido por el mal aspecto y la mala conducta de estos forajidos, y a partir de ahí fueron tapa de todos los diarios. Los quilombos que tuvieron con las discográficas, primero los firma EMI, después los echa a los meses, firman con E&M, también los echan a los meses, porque se les empezó a complicar para tocar en vivo. Cuando la banda empieza a ganar vuelo, a ganar fama, sobre todo en Inglaterra, también empiezan a crecer los desmanes en sus shows y se le empiezan a cancelar prácticamente uno a uno todos los conciertos, con lo cual los sellos, que ahí también veían una inversión a recuperar en billetes, dijeron, bueno, estos forajidos no son para nosotros. En el medio de todo esto sale Glenn Matlock en el bajo, entra Sid Vicious, se convierte prácticamente en un ícono de la banda y del punk, también en un ícono de las drogas, de la decadencia misma del rock. Y realmente no era un gran bajista. No era un gran bajista, prácticamente en los últimos shows tocaba desenchufado, era más que nada una cuestión icónica, estética y visual lo que aportaba, y hay imágenes muy duras de la época de Sid Vicious. Está aquel último famoso reportaje en la habitación donde muere con Nancy Spungen a su lado, donde se queda dormido y empieza a roncar en el medio de la entrevista, en una imagen muy patética, muy Spinal Tap. Obviamente está el lanzamiento de God Save the Queen, el recital en el barco sobre el río Támesis, donde terminan absolutamente todos presos. Una gira por Estados Unidos en el 78, donde si bien obviamente había público que conectaba con la vibra de la banda, para el resto de los vaqueros del interior profundo de los Estados Unidos no eran más que una manga de inglesitos a los cuales partirle una botella de cerveza por la cabeza. La gira se convierte en un caos total y absoluto. Es ahí donde Johnny Rotten decide dejar la banda y prácticamente a los pocos días muere Sid Vicious de una especie de sobredosis, suicidio, con mucha sangre de por medio, y la historia de la banda pasa directamente a la cuestión, casi te diría, del platino del rock, del bronce del rock. Este documental está disponible en YouTube, molestamente traqueado cada 10-12 minutos, pero gratamente subtitulado. Si no, lo pueden encontrar de un tirón solo, pero está en inglés sin subtítulos. Y tiene casi el formato de documental clásico, te diría, con mucho material de archivo, mucho material de archivo de la banda en vivo, de entrevistas, de ensayos y demás. Y todo lo que es actualidad para el 2000, cuando se filma esto, ya sea las entrevistas con los músicos en aquella época, no se les ve la cara. Están todos a contraluz, todos participan, todos dan su testimonio, pero a ninguno se le ve la cara, en una especie de mensaje de mantengámonos joven, o por lo menos mantengamos aquella imagen de mediados de los 70 donde éramos jóvenes, frescos y punkis. Son unos señores de 50 y largos. Para el 2000 sí, hoy ya casi 60, te diría. Ellos varios siguen en actividad, pero bueno, es innegable la marca que dejaron los Sex Pistols en el rock. Tan solo con un disco, con muy poco tiempo de actividad, podríamos decir que la banda duró algo así como 2 años, no mucho más que eso, y hoy por hoy siguen muy vigentes y siguen influenciando a muchas nuevas generaciones de pendejos que cada vez que los descubren flipan en color, porque realmente los tipos, además de tener una carga social muy importante en sus letras, con una síntesis casi te diría cretina, pero concreta, de lo que era vivir bajo la reina Isabel todavía a mediados de los 70 en Inglaterra, sigue repercutiendo en nuevas generaciones de pendejos que van descubriendo el rock, y obviamente a los Sex Pistols como además una de las bandas que mejor sonaba dentro del punk. Que siguen viviendo bajo la reina Isabel todavía, ¿no? Sí, siguen bajo el mismo sistema. Y bueno, en este tema dicen un régimen fascista dirigido por una reina que prácticamente es inhumana. Se llama The Filth and the Fury, la mugre y la furia, o el lucro es Filth. No, Filth Es mugre, ¿no? Es asco. Ah, no, no, no, porque después hicieron una gira de regreso que se llamaba el Filthy Lucre, sí, algo, sí, el lucro sucio. ¿Y cuándo fue eso? ¿Mediados de los 90? Sí, sí, cerca del 2000, más o menos. Pero que duró muy, muy poquito y que también tenía un Johnny Rotten muy, pero muy atrevido, muy mal educado. En una gira que los trajo a la Argentina al Estadio de Obras. Es cierto, ¿estuviste ahí? Sí, por supuesto. ¿No te perdiste una? ¿Cómo no ver a los Pistols? Me perdí muchas, pero no me iba a perder a los Pistols. Bueno, chequé en este documental The Filth and the Fury, como te decía, disponible en YouTube gratarulamente para todos ustedes con subtítulos, donde se revisita la intensa, corta carrera de los Sex Pistols en primera persona por ellos mismos, con muy buen material de archivo. Así que si sos un joven cresta que todavía no lo vio, anda por Elia, The Filth and the Fury, Sex Fucking Pistols. Marihuana es cosa buena, dale a tu cuerpo lo que necesita. Marihuana, Dale tu cuerpo lo que necesita. Para estar marihuano es cosa buena. Dale tu cuerpo lo que necesita. Marihuana. Marihuana, marihuana, brujería. Si te cansas de esta hierbita. Marihuana, cocaína, marihuana. Chíguete una grapa de la fina. Lo que además preocupa a los investigadores es la conexión entre los jóvenes en las fotos y la música satánica en español. Este tipo de discos o cassettes no son difíciles de encontrar, ya que usted lo puede obtener en cualquier casa de música. Sea cual sea el resultado de este caso, ¿conoce usted el tipo de música que escuchan sus hijos? Andas crudo, buscas remedio. Gasta la neta, compra onza y medio. Saca un chingo, hazte un leño. Marihuana, andas crudo, buscas en medio. Gasta la letra, compra onza y medio. Saca un chingo, hazte un leño. Marihuana, marihuana, marihuana, brujería. Si te cansas de esta hierbita. Marihuana, marihuana, cocaína. Chíquate una grapa de la fina. Marihuana tiene el manito. Los pendejos buscan polvito. Ahora no te pones drogadito. Y te hagan con los kilos. Marihuana, brujería, marihuana. Brujería tiene marihuana. Marihuana me cojo tu hermana. Marihuana. Bueno, nos empezamos a ir, ¿eh? Cuánta gente rara que hay en esta radio a esta hora. Queremos agradecer especialmente a Sergio Freites por la puesta en el aire, por su sentido del deber y la responsabilidad, porque inclusive pudo hasta no ir al baño por el deber de participar de ODP desde el principio. Sí, no entres a la cabina, ¿eh? Porque no está planeado. Le agradecemos a Bruno Dulbeco también por la coordinación, por manejar las redes sociales como nadie. Hoy descubrí que Bruno Dulbeco es mi mascherano. Hace un par de horas lo descubrí, por una cosa que de otra radio, de otra cosa. Alta responsabilidad. Hablando de mascherano, rápido, pronóstico deportivo para el domingo. Dale. Somos campeones. Esto es lo que puedo decir. Freites. Todos vamos a opinar que somos campeones, obviamente. Un 1-0 alcanza y sobra. No, un 0-0 y penales alcanza y sobra. Sí. ¿Nos encontramos festejando en la Plaza de Itusa? No, difícil, ¿eh? ¿Me ves a mí festejando en la Plaza de Itusa? La verdad que no. ¿Con una espantazuegra? No. La verdad que no, pero tampoco nos veía en la final, así que todo puede suceder. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo viernes, pasadita a las 10 de la noche. Me contaron que vos no vas a estar porque toca Sendero. Ni yo ni Freites. Perfecto. Tocamos en González Catán. Es una especie de Sendero World Tour, ¿no? Sí. Ahora es en González Catán. El cuarto mundo tour. Perfecto. Así que seguramente nos encontraremos con el staff un poco más reducido, pero nos encontraremos al fin. Tenemos que convencer a Fede Cervantes que se quede el viernes. Que querías grabar, ¿no? Vos, puto. Lo sé. Yo sé cómo lo convencés. No te escucho, no me hables porque no te escucho. A Fede Cervantes lo convencés muy fácil, ¿eh? Ahí está, me imagino, lo sé. Les agradecemos, gracias a todos por todo. Les recuerdo que mañana, 12 de julio a las 11 y media de la noche, FM en Tránsito, la FM en Tránsito festeja sus 27 años en la Sociedad Italiana de Morón. Tocan los peligrosos gorriones a las 11 de la noche, eso está para ver, ¿eh? Exactamente, así que bueno, están todos convocados a participar de la fiesta y a compartir los 27 años en Tránsito. Nosotros, como todos los viernes a las 12 de la noche, nos despedimos con una pincelada, con un delicatessen, con un poquito de metal extremo. Gracias a todos por todos. Adiós. Adiós, nunca lo verán. Yeah. Your bloody God.